salido a pasear con las estrellas y la calma del mar. La calma del mar me consuela. Y aunque intento controlar, controlar mis pensamientos, siempre hay uno que recuerda lo que siento. Siempre serás para mí la eternidad. Un recuerdo bello y duro y difícil de olvidar. Siempre serás para mí la eternidad. Un recuerdo bello y duro y difícil de olvidar. Y difícil de olvidar.